Gabon Berriozar, Gabon astelen bat gehiago ere mentxe gaude aurrera beti. Kirol programan Berriozar irratiko Kirol programan FM-ko 100.8an. Buenas noches, una semana más, un lunes más, hoy 4 de marzo de 2013, programa número 52 desde como que comenzó esta andadura de Aurrera Beti, un programa 53. Como... 53, el perdón. 52 es para olvidar, acuérdate cómo salió sí. La semana pasada. De hecho, lo he olvidado tanto que hasta lo he borrado de mi cronología. Como decía, un programa lleno de contenidos el que tenemos preparados para esta semana. Vamos a hablar de tanto del deporte local especialmente. En la sección de la semana, esta semana hablaremos de Osasuna. Pero bueno, sin más, comenzamos. Aurrera Beti, hora y media de deporte, hora y media de deporte local, junto a Kini Molina y a Gorka Domínguez. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Comienza Aurrera Beti. Pues como decíamos en nuestra sintonía, comenzamos un nuevo programa, programa número 53, hoy 4 de marzo del año 2013. Traemos, como todas las semanas, un programa cargado de contenidos, cargado de resultados. Ya veníamos diciendo las semanas pasadas que muchas de las escuelas deportivas de Berriozar en sus competiciones de juegos deportivos habían comenzado a competir. Y la verdad es que traemos un programa cargado de resultados especialmente. Tendremos también la sección semanal, esta semana hablando del Choco Rojillo, esa derrota de Osasuna en la última jornada, pero vamos a hablar también de los buenos resultados que habían precedido a este pasado fin de semana, con dos victorias consecutivas que parecía que daban aire a Osasuna y que no pudieron refrendar en esta ocasión contra el Athletic de Bilbao. Tendremos también, como no, los avances del próximo fin de semana, todo ello amenizado con la mejor música. Por lo tanto, 90 minutos de deporte local principalmente, el que nos espera. Tengo aquí a mi derecha, como todas las semanas, que no falla su cita, a Kini Molina. Muy buenas noches, Gabón Kini. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oyer. Muy buenas noches, Gorka. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, como tú decías, programa cargado de contenidos. Hoy haremos hincapié en el Choco Rojillo. Yo creo que la gente ya estaba pensando en ganar al Athletic de Bilbao. Lo daban por hecho. Luego hablaremos un poquito de esto. Yo con una teoría que tengo siempre de Osasuna, que generalmente no me suele fallar, pero luego hablaremos de eso. Entonces vamos a pasar a la primera sección del programa, vamos a pasar a la sección de las efemérides. Como bien decía, vamos a pasar a la primera sección, efemérides. Para hoy, Oyer nos trae una efeméride de más conocida como el combate del siglo, ese deporte que antiguamente se denominaba el deporte de caballeros. Vamos a hablar de boxeo. Pues sí, vamos a hablar de boxeo debido a que el 8 de marzo se cumple en aniversario de la que ha sido denominada la pelea del siglo, la pelea más grande de boxeo de toda la historia. No hace mucho se disputó la pelea Márquez-Pacquiao dentro de los pesos semiligeros y se dijo que era una de las mejores peleas que había habido en la historia, pero que no llegaba a la calidad de la gran pelea, la denominada la gran pelea del siglo, la que disputaron Muhammad Ali contra Frazier. Pelea en la que Frazier logró derrotar al entonces gran favorito para llevarse la victoria, Muhammad Ali. Una pelea que duró 15 asaltos, debido a que anteriormente no había un tope de asaltos, entonces hasta que uno de los dos cayera KO o alguno de los entrenadores tirara la toalla, no acababa la pelea. Decir que, como decía, 15 asaltos de 4 minutos los que duraron los dos boxeadores luchando. Una pelea cuerpo a cuerpo con mucho golpe, teniendo en cuenta que eran pesos pesados, era algo realmente espectacular el movimiento que tenían los dos luchadores sobre el ring. La verdad es que la imagen cayendo de Ali, cayendo sobre la lona del Madison Square Garden, un Madison Square Garden abarrotado con más de 20.000 personas, no faltaba nadie de la época, estaban prácticamente todo el mundo, toda la gente importante abarrotando el Madison Square Garden, y como decía, la imagen de Ali cayendo sobre la lona en el 15º asalto es una de las fotografías más representadas y más repetidas dentro del mundo de la fotografía deportiva y más concretamente de la fotografía del boxeo. Fue uno de los momentos mágicos de la noche cuando en el 10º asalto parecía que estaban ya todo el mundo, los dos caos casi en el 10º asalto. Ali pegó un golpe, Frazier rebotó contra las cuerdas, parecía que iba a caer, pero dando dos pasos hacia adelante se logró mantener tieso y concluir el último asalto sin caer a la lona. La verdad es que era algo muy, muy, muy espectacular. Y al final, como decía, en el 15º asalto fue donde Frazier logró noquear a Muhammad Ali. Decir que la pelea fue en los años 80 y que en el ring la entrada más barata costaba $150 y se revendían a más de $1,000. Ali y Frazier se llevaban 2,5 millones de dólares cada uno, una suma increíble para aquella época. Y decir también que la audiencia mundial por televisión era de más de 300 millones de personas. Como decíamos, para concluir, deciros que fue apodada por los grandes medios de comunicación como la pelea del siglo. Se esperaba, era una pelea que se esperaba hacía más de 3 años atrás, cuando a Ali le despojaron de su título por negarse a ir a Vietnam. No pudo luchar durante esos años y volvió para enfrentarse a Frazier, a pesar de que no pudo llevarse la victoria. Para la semana que viene tendremos otra curiosidad deportiva unida también a un deporte no demasiado popular. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y con esta canción de Marea, esta canción tan movida que nos activa siempre después de esos momentos de pausa, pasamos a los resultados deportivos de este fin de semana. Traemos un montón de resultados de diferentes deportes y sobre todo diferentes escuelas deportivas de aquí de Berriozar. Vamos a comenzar como de costumbre por el fútbol y posteriormente seguimos con el resto de resultados. Bueno, vamos a empezar por el regional preferente, ese partido Ademar-San Cristóbal, una victoria para el equipo de San Cristóbal, 0-1 a favor de los locales, partido muy disputado, tan disputado que yo creo que San Cristóbal se adelantó el marcador gracias a un expulsado del equipo Ademar. El árbitro decidió expulsar a uno de los jugadores, el Ademar se quedaba con 10, por lo tanto pequeña ventaja para San Cristóbal, que supo aprovechar, marcó ese gol y se trajeron los 3 puntos. Recordamos al San Cristóbal en cuarta posición, pendiente de 2 partidos, esto es increíble, es el único equipo de regional preferente que tiene todavía dos partidos pendientes, suspendidos. Por lo tanto, en caso de ganar esos 2 partidos serían 6 puntos, se pondría por delante con 43. Su máximo rival y creo que tienen ahora mismo 41. O sea, si saben aprovechar Beti, esos dos... Beti Ona, que es líder del grupo en estos momentos. Si saben aprovechar esos 2 partidos, pues se pondrían ahí arriba. Están cuartos ficticios, por así decirlo, pendientes de esos 2 partidos por disputar. A continuación pasamos a hablar ya del Berriozar Club de Fútbol. Como siempre, agradecer los resultados a todos los equipos de fútbol y clubs que colaboran con nosotros. Empezaremos por el Primera Regional, jugaba contra el Don Esteve, se desplazaba al Sant Esteban y bueno, en esta ocasión victoria para el Don Esteve, perdón, con un 3-0. Victoria clara para el Don Esteve y el Berriozar, que no logra sacar puntos y sigue farolillo rojo de esta categoría. La semana pasada veíamos cómo tenían jornada de descanso, les dábamos un tiempo para ver si le podían dar vuelta a la situación, pero como bien decía un futbolista profesional, decía que Jorge Valdano, futbolista y entrenador, el fútbol es un estado de ánimo y la verdad es que las malas rachas cuesta mucho levantarlas. A continuación vamos a pasar ya con los siguientes equipos. Racha de goles, la verdad es que tenemos que decir que los 5 siguientes resultados son resultados muy amplios. Empezamos el Segunda Juvenil, jugaba contra el Joar Camira, lo hizo el día 3 a las 12 del mediodía en Orcoyen. Se trajeron la victoria con un 0-5 muy contundente. Sí, la verdad es que victoria clara la del equipo juvenil ante un, vamos a decir, flojo Joar Camira, que está en los últimos puestos de la clasificación. Pero bueno, la superioridad hay que enseñarla en el campo y en esta ocasión el Berriozar hizo valer su calidad, hizo valer su mayor talla como equipo y se trajo una clara victoria desde Orcoyen. El Cadete A también jugaba contra el Ardoy, se desplazaba a Cizurdo Mayor, como siempre nos tienen acostumbrados, mal acostumbrados, una victoria además muy amplia, un 1-7 a favor del equipo de Berriozar. Como le gusta decir a Kini, el martillo pilón de los chicos de Felipe aplastó al equipo de Ardoy 1-7. Veíamos cómo tienen una pelea encarnizada en la primera posición con el Altsasu, que era el único que le había intentado aguantar. También el Don Esteve estaba ahí. Pero bueno, con el resto de equipos vemos cómo la diferencia es bastante clara. Victoria al Cadete A, pasamos a su hermano pequeño, el Cadete B, jugaba contra el Ezcairu, lo hacían aquí en Berriozar, también victoria del equipo local. Buena victoria, muy buena victoria un 5-1. Sí, muy buena victoria la del Cadete B, que como dices se medía al Lezqueiro el sábado por la mañana y la verdad es que la superioridad fue de comienzo a fin. Únicamente un gol del equipo del Lezqueiro, del equipo visitante, increpó, en algún momento puso el nerviosismo en el cuerpo, pero bueno, como decíamos, el Berriozar fue superior de principio a fin. En tus ojos. Los infantiles, sin embargo, cosecharon unas sendas derrotas. El infantil ha jugado contra el Betis Coscor, se desplazó hasta Lecumberri, trajeron un resultado negativo, pero bueno, como siempre decimos, son infantiles, tienen que disfrutar del fútbol, tienen que aprender. 5-2, no pasa nada, lo importante es divertirse, ya tendrán tiempo para crecer y para disputar esos partidos a muerte como hacen otros equipos. De momento son infantiles, tienen que disfrutar del fútbol. Y el infantil B igual, jugaba contra el Castola San Fermín, se desplazó hasta el Castola San Fermín y volvió con una manita, un 5-0. Sí, los dos equipos recibieron 5 goles. La verdad es que la solidez defensiva, pues en este caso, brilló por su ausencia. Pero bueno, como dices, lo importante en estas categorías es aprender, es formarse tanto como persona como como deportista. Y yo creo que también de la derrota se aprende muchas veces más que de la victoria. Sí, y se suele decir lo que acabas de decir tú, que de las victorias no se aprende, se aprende de las derrotas. Por lo tanto, pues eso, es a seguir aprendiendo. Y bueno, a intentar que la próxima vez no sea derrota y se pueda aprender también con la victoria. Pasamos al fútbol femenino. En esta ocasión el Regional F nos sorprende. Jugaba contra el Peña Sport. Lo hizo en Berriozar. Victoria para las chicas locales, un 2-1. Sí, las chicas del ajustado, del resultado ajustado, vamos a llamarles, habían perdido muchísimos partidos por un 1-0, un 2-1. Y en esta ocasión, ante un rival de categoría, la Peña Sport, la verdad es que hicieron un partido muy serio y lograron llevarse la victoria. Las chicas del fútbol 8F jugaban contra el Beti Gastes, se desplazaron hasta Lesaca, trajeron una victoria, un 0-2 a favor del equipo local. Sí, fueron superiores en gran parte del partido, solo al final la presión y las ganas del equipo local increpó un poco, pero bueno, manteniendo muy bien la portería de cero, lograron ese 0-2 y se trajeron los 3 puntos para casa. Pasamos a continuación al fútbol 8 masculino, en los que en 4 encuentros, ni más ni menos, que hubo 33 goles. Tenemos que decir que el fútbol 8A jugaba contra el Don Esteve, lo hacía en las instalaciones municipales de Berriozar. Victoria amplia, un 5-2 para el equipo local. Sí, el fútbol 8B por su parte se mediría a San Cernín el sábado también a partir de las 10 de la mañana aquí en Berriozar y conseguía un resultado prácticamente igual, un 5-1 en esta ocasión para el equipo local. El fútbol 8C se desplazaba hasta Mendillorri y lograba sacarle esos 3 puntos en el campo de Lezcairu. Un 5-7, muchísimos goles, partido muy reñido, pero al final la victoria para Berriozar, los puntos a casa. Sí, y los que no pudieron retener los puntos en casa fueron los jugadores del fútbol 8D, que se medían a probablemente el equipo más fuerte del grupo, el Amigó, y se vio claramente en el marcador desde comienzo, además, que el Amigó era mejor equipo y se cosecharon una derrota por 2-11. Vamos a pasar a continuación, como lo hacemos de costumbre, a los resultados de baloncesto. Esta semana con algún partido bastante, bastante igualado, como fue el del senior masculino, que la verdad es que parecía que mejoraba en el aspecto de juego, pero los resultados no acaban de llegar. Pues sí, el senior masculino jugaba contra el Ollán Asesores Noain. Lo hizo el día 2 a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Berriozar, perdón. Como tú decías, resultado muy ajustado, pero al final los puntos se fueron para Noain, 60 para el equipo de Berriozar Tarra y 65 para el equipo de Noain. Por su parte, el junior masculino cosechó también otra derrota ante el Lagunac. A principio de año comentamos que este junior masculino tenía un equipo bastante bonito, bastante bien equilibrado, sobre todo en el juego interior y el juego exterior, pero que en el grupo tenía dos cocos como eran el Larraona y el Lagunac y en esta ocasión se desplazaron hasta Barañain, apretaron a Lagunac en gran parte del partido pero no pudieron llevarse la victoria. Destacar los 32 puntos de Óscar Aguas en 36 minutos sobre la cancha, pero al final 81-71, esos 10 puntos son los que marcan la diferencia, los que los que deciden quién se lleva los puntos. A continuación hablamos del cadete masculino, que tampoco logró traerse la victoria hasta aquí, se desplazó hasta San Adrián y cosechó otra derrota en un partido con muy, muy, muy pocos puntos para lo que es ya una categoría cadete donde estamos acostumbrados a ver marcadores de 50, 60, 70 puntos incluso. Como decía, derrota para el equipo Berriozar-Tarra. 38-37. Por su parte, el cadete femenino logró una clara derrota, cosechó una clara derrota ante San Cernin B en el Polideportivo San Cernin. Sí, como tú decías, clara derrota, 67 puntos para el San Cernin, 29 para el equipo de Berriozar. Pero si, por así decirlo, los disgustos venían con las categorías superiores, las alegrías venían con las inferiores. Tenemos al infantil masculino, jugaba contra el Gazte Berriak, lo hicieron en las instalaciones municipales de Berriozar, 57-26. La verdad que es una alegría, que duplicaron prácticamente al equipo. Pues sí, y la verdad es que siguiendo con esa misma línea, en preinfantil femenino se mediría al Club Baloncesto Verena, también aquí en el Polideportivo de Berriozar, cosechando una derrota por 25-15. Perdón, una victoria por 25-15. La derrota llegaría en el minibásquet masculino, jugaba contra el CB Burlada, lo hacía también en el Polideportivo Municipal de Berriozar, 36 para el Berriozar, 70 para el equipo de Burlada. Victoria la del minibásquet femenino, que se midió al Noain por 35-18. Y el premini femenino jugaba contra el Ardoy Culebras, lo hacía a las 12 menos cuarto de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cizurmayor, perdón. Y cosechó una ajustadísima derrota. La verdad es que tuvo el balón para llevarse la victoria, pero el último tiro no quiso entrar. Al final de partido, Ardoy Culebras 45, premini femenino 43. Concluimos el repaso a este baloncesto, a esta sección de baloncesto, mejor dicho, del Mendialdea Kirol Elkartea con el Benjamín Mixto, que se midió al Larraona cosechando una victoria por 27-30. Os recordamos que todos los resultados, clasificaciones y próximos señalamientos los podéis encontrar en www.fnbaloncesto.com. Y si queréis centraros más en los equipos locales, en www.baloncestoberriozar.es. Hablamos a continuación de karate. El sábado 2 de marzo, el pasado sábado, tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Villafranca el campeonato de kata individual valedero para los Juegos Deportivos de Navarra, en las categorías de alevín, infantil y juvenil, en la que tomaron parte 83 competidores pertenecientes a 11 clubes, uno de ellos el club local, el club de Berriozar. De estos 11, tan solo 6 clubes lograron subirse al podium, siendo el equipo más laureado el Aldaca, con 3 triunfos de Pamplona, seguido por el gimnasio Bonafau II con 2 y el Jumbi Tasio con 1. Así, el conjunto chantreano se adjudicó el doblete en categoría alevín. Por su parte, en categoría... Perdón. El gimnasio Bonafau completó el cuadro en categoría juvenil. Y para acabar con la lista de campeones, el Jumbi Tasio aportó su granito de arena, vamos a decir, con la victoria en la categoría infantil femenina. En lo que respecta a deportistas berriozartarras, tan solo uno logró pisar el podium, perdón, dos lograron pisar el podium, dos chicas en la categoría juvenil femenino. Salua Celari fue subcampeona y en tercer lugar se colocó Laura Urra. Por lo tanto, un fuerte ánimo y un fuerte aplauso a estas dos chicas que lograron subir al podium. Decir, como hemos comentado antes, que al total han participado 11 clubes el Puy de Estella, Bonafau de Pamplona, Berriozar, Cancu y Adaca de Pamplona, La Ribera con karatecas de Azagra y Villafranca, Huarte, Echavacoiz, Jon Vitasio de Pamplona, Fustiñana y Lodosa. Por lo tanto, gran labor la que han realizado especialmente estas dos chicas, pero también el resto de deportistas berriozartarras que han tomado parte en esta competición en Villafranca. Pasamos a continuación a hablar de Erri Kirolak. Tenemos dos datos a dar. La pasada semana hablábamos de que comenzaban los Juegos Deportivos de Navarra, los 16 Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Erri Kirolak. Y la primera de las jornadas se disputó aquí en Berriozar. Tuvimos la opción de hablar con el presidente de la Federación Navarra. En esta segunda jornada, los chavales berriozartarras se tuvieron que desplazar hasta la localidad de Betelu, donde disputaron la segunda de las jornadas. Comenzamos el repaso con los más jóvenes de todos, la categoría de alevines, en donde Berriozar tiene dos equipos. El equipo BKE se sitúa en la cuarta posición, a pesar de que logró la segunda posición en esta jornada. Se suman los tiempos de las cuatro primeras jornadas y sigue en esta cuarta posición. Y el equipo Berriozar se encuentra en la penúltima posición, por lo tanto, uno de los equipos probablemente pase a la final. Bueno, yo por lo que estoy viendo ayer, en los tiempos de la primera prueba y la segunda, prácticamente pueden dar el premio de... ¿cómo se suele decir? Regularidad, que no me salía porque tienes los tiempos que tenemos aquí en pantalla, 7.18 y 7.29, solamente 11 segundos de diferencia. Es el equipo que más se aproxima entre las dos pruebas, porque por lo que estoy viendo el resto de equipos hay diferencias bastante abismales. Sí, normalmente se suele notar cuando cambias a uno o dos componentes del equipo. La verdad es que este equipo se va a mantener bastante similar durante todo el campeonato, con la esperanza de llegar hasta la final y luego ya en la final pues intentar lograr la victoria. De momento, como decía, pues es un equipo bastante nivelado y está en ese cuarto puesto que da acceso directo a la final, que se disputará el próximo 24 de marzo en la localidad de Larraínzar de Ultzama. Pasamos a continuación al equipo infantil, y si decías que el anterior era regular, este equipo sí es regular. Es regular debido a que logró la victoria clara en la primera jornada y la victoria más clara todavía en esta segunda jornada, prácticamente con el mismo tiempo. Sí, sí, solamente 6 segundos de diferencia. Y además cambiando casi medio equipo, o sea... Es un equipo muy competitivo, que es el claro favorito para llevarse la victoria en esta categoría infantil de prueba combinada. Y es un equipo muy regular, donde cambias a uno, cambias a otro, y la verdad es que se nota bastante poco la diferencia en los tiempos. Como decíamos, 7 equipos al total, 4 pasan a la final. De momento Berriozar se podría decir que ya prácticamente está dentro, salvo catástrofe. Y a ver, en la final a luchar por ese primer puesto. Pasamos a continuación a hablar de la prueba combinada de los cadetes, donde aquí sí hay pelea y de la buena. La primera jornada en Berriozar, Andramari consiguió los 4 puntos, 3 para Berriozar, 2 para Basaburua y 1 para Ultzama. En la segunda jornada, 2 para Andramari, 3 para Berriozar, 4 para Basaburua. Aquí también regulares en el segundo puesto, pero como el primero y el tercero se han cambiado de la primera a la tercera, o sea, de la primera a la segunda jornada, nos da un resultado de triple empate en la primera posición. Como decía, mucha pelea la que se espera en esta categoría cadete, y esperemos seguir siendo tan regular y que esta regularidad nos dé la victoria. Que hay veces que no se acuerda. Y a continuación vamos a hablar de Socatira. ¿Es más de lo mismo? Sí, más de lo mismo. Especialmente, la verdad es que en prueba, en la categoría infantil, sí que tuvimos un pequeño bajón de rendimiento, vamos a decir. o bueno, mejor dicho, los demás equipos se reforzaron un poco en esta categoría infantil de Socatira. En la primera jornada logramos un empate en la primera posición. En esta segunda jornada logramos un tercer puesto que nos aleja un poco de ese primer puesto, a pesar de que seguimos segundos. Y donde sigue la igualdad máxima es en categoría cadete, que había empate en la primera jornada, empate en la segunda jornada y, como decíamos, a seguir tirando. Por ahí te decía, por eso te decía yo, de más de lo mismo, porque estabais igual que en la prueba de combinadas de cadetes, empatados a puntos, los primeros dándoos de tortazos, el último descolgado. Por eso te decía más de lo mismo, que sois un equipo que, vamos, que pelea. Se nota que el rival es Sandra Mari. Sí. Me imagino que os llevaréis bien con ellos a pesar de esa rivalidad deportiva. Pues es curioso porque con Sandra Mari nunca ha habido así un especial feeling, pero la verdad es que este año, que quizás es cuando más, no voy a decir peor, te podrías llevar, o bueno, más te estás jugando las habichuelas contra ellos, pues la verdad es que este año entre los chavales hay muy buena relación, y sobre todo entre chicos y chicas está habiendo muy buena relación. Y la verdad es que lo están disfrutando mucho y bueno, esperemos que siga así y vamos a decir, esperemos traer la victoria para Berrezar. Otro apunte de Erri Kirola antes de concluir, decir que el pasado sábado se jugó en Azpeitia la final de la Aurrezko Aizkora, del campeonato, del torneo de Aizkolaris organizado por la empresa Gure Sport, donde el Berriozartarra Julen Cañamares se llevó junto con Arkaitz Jauregui la victoria en la categoría de promesas. Lo tuvimos aquí en la radio a Julen ya era unos 8 meses, cuando disputó esa apuesta, que no tuvo la suerte o la capacidad de ganar, pero bueno, como vemos sigue realizando un buen trabajo en el mundo de la Aizkora, en esta ocasión venciendo, como decía, el campeonato de la Aurrezko Aizkora en la categoría de promesas junto al Alavés Arkaitz Jauregui, con el que formaba pareja, y los contrarios, Daniel Vicente, no es promesa, pero bueno, lo metieron debido a que cortó con su hijo, que era el más joven de todos en la competición, con tan solo 17 años, pero una verdadera promesa y ha sido quizá la mayor sorpresa de este campeonato. Por lo tanto, Julen, zorionak y a seguirte entrenando. Ojalá me quieras libre, ojalá me quieras. Comentar también que el pasado domingo se disputaron las jornadas de juegos deportivos, la segunda fase de juegos deportivos en la modalidad de taekwondo. Decir que todavía no ha publicado la federación todos los resultados, para la semana que viene ya tendremos todos los resultados. Comentar que el taekwondo en Berriozar es uno de los clubs más punteros de Navarra, por lo tanto esperamos los mejores resultados de ellos. Se disputó el pasado domingo esta jornada, ayer por la mañana, en el Polideportivo de Estella, y por lo tanto la semana que viene esperemos tener todos estos resultados. Comentar también que antes de ayer, el sábado por la mañana, se disputó en San Adrián la final de Juegos Deportivos de Navarra en la categoría de cross campo a través, donde una berriozartarra logró la primera medalla, Maitane más concretamente, logró la primera medalla para la escuela de atletismo del BKE, la primera medalla individual, debido a que la semana pasada ya se habían conseguido una medalla por equipos. Por lo tanto, un fuerte ánimo también y todo nuestro reconocimiento tanto a entrenadores como a los chavales que están en la Escuela de Atletismo del BKE. Y ya para terminar, como bien tú estás hablando de juegos deportivos, estás hablando del BKE, tenemos que decir también que bueno, el BKE, la sección de escalada, esta sección que se ha creado este año, por así decirlo, ha mandado a 3 de sus chavales a los juegos deportivos de escalada. Participan este sábado en un ciclo de formación, por así decirlo, en el Rocódromo Rocópolis, que consta de 4 pruebas de formación más luego una semifinal y una prueba final. Por lo tanto, desde aquí mandar un ánimo a esos 3 escaladores que representan al BKE, que representan a Berriozar, y os iremos ampliando las informaciones conforme vayan llegando todos los datos. Bueno, y a continuación, como siempre, después de estos resultados deportivos, como bien decía ayer, de estos amplios resultados, tenemos mucha información, tenemos que darla toda. Vamos a pasar a la sección que siempre hemos denominado como la sección reivindicativa, la sección del balón rojo. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar la sección del protesta ya. Como todos sabéis, cada vez que suena esta canción de Balón Rojo, llamada Resistiré, intentamos dar a conocer todas las injusticias que ocurren a nuestro alrededor, como por ejemplo desde Cádiz, un gaditano ha alzado su voz para dar a conocer las problemáticas que sufren todos los españoles de diferentes comunidades y él mismo como gaditano. Este gaditano ha creado una sección llamada Protesta Ya, donde realiza vídeos como que luego cuelga en internet, perdón, protestando las injusticias que ocurren en Cádiz, que en muchos casos se podrían extrapolar a Navarra. Queremos poneros una propuesta sobre los desahucios, sobre el tema de la vivienda. Como podéis observar, con rabia y la indignación que lo hace este gaditano, expresa todo lo que el mundo piensa. Os dejamos con la sección rebautizada como el Protesta Ya. Señores, a una cueva me he tenido que desplazar porque siento que es a donde nos están llevando estos hijos de puta que tenemos por representantes. ¿Se estáis enterando o no? ¿De qué estoy hablando? Del problema de la vivienda. ¿Ahora qué pasa? ¿Que vamos a entrar en una lista de morosos si no pagamos? ¿Que cada vez la vivienda está más cara? ¿Que ahora te echan? ¿Que en España se tienen que levantar plataformas antidesahucio para salvaguardar lo que es un derecho humano amparado en la Constitución? ¡Hijos de puta! Mientras hay diputados de mierda, cabrones corruptos, caras de cerdo, lobos con piel de cordero, que están cobrando dieta de 1000 y pico de euros por vivir fuera de su casa, ¿no? Cuando en el mismo Madrid tienen 1, 2 y 2 pisos. Que si coches oficiales, que si su puta madre en verso. Pues la única medida que a mí se me ocurre para salir de la cueva en la que nos están metiendo, ¿sabes? Es como dice mi colega Dosho, guillotina, guillotina, guillotina. A mí lo único que se me ocurre es coger un lápiz y diseccionarlo, porque como aquí no tenemos permiso de armas, lo vamos a tener que hacer con un lápiz. Y no estoy amenazando a nadie, lo que pasa es que antes que volverme como uno que viene del Vietnam, meterme en un supermercado y matarlos hasta con una AK-47, lo mejor que puedo hacer es sacarlo fuera, porque toda la mierda para afuera. Y como ustedes seis mierdas la tiro encima. ¿Se estáis enterando, políticos hijos de puta? La vivienda es un derecho, cabrones. No podéis jugar con los derechos de las personas. Se van a levantar las personas y no vais a poder salir a la calle. Hijos de puta, que todo el dinero que estáis robando se lo gastéis en guardaespaldas, en coches blindados y en casas que tengan las vallas muy altas. Porque como le decía un gobernador de los Estados Unidos a otro, en una misiva que sacó en Wikileaks, fíjate tú lo que se decía, le decía uno al otro, yo lo traduzco al gavitano. Hermanito gobernador, como se entere el pueblo americano de lo que estamos haciendo a sus espaldas, nos van a sacar todos a la calle y nos van a linchar públicamente, a nosotros y a nuestra familia. Eso se decía en Don Wikileaks. Imaginarse ustedes lo que va a ser pueblo español, que tiene dos cojones más que el pueblo americano. ¿Se estáis enterando o no? Manavijos de puta. Así que irse poniendo las pilas, porque como la gente se tire a la calle, no vaya a tener muro de piedra pionera que os salven de nosotros. Además, digo una cosa. La piedra opcionera ya no es como antes, ya es farsa. Fiarse en ese bloque es igual de falso que ustedes. Mira, ¿me entiende? Y la voluntad del pueblo es el martillo que revienta todo esto. Os vamos a coger y os vamos a destrozar la cabeza. Hijos de puta. Metafóricamente hablando, claro. Gaditano, rebélate ya contra estos cabrones de corbata y chaqueta. La corbata la cogemos, la anudamos a ese árbol y pase a maca con sus huevos. Con las bombas que tiran los tacañones se hacen las gaditanas tirabuzones. Y con los huevos de ustedes, hijos de puta, vamos a hacernos monederos. Masones de mierda. Me acuerdo ahora de una frase que decía Adolfo Suárez. Puedo prometer y prometo que en el culo os la meto. Hijos de puta, anime confianza, señores. Y a continuación, detrás de esta sección, el protesta ya, ya veis cómo se ha encendido este gaditano, cómo expresa toda su rabia, toda su ira. Vamos a poner una canción que yo creo que el título viene que niquelao, que se titula A Fuego, de Extremoduro. devolverme el puro hielo. Tiré toda mi vida a la basura y ni las ratas se la comieron. Nadie me persigue, pero ya acelero. Llaman a mi puerta y yo ya nadie espero. ¿Pero dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón. Por si me lo quitan, ¿y dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. Llega en tu braguita el amor de visita, y en mis pantalones, entre los cojones, voy a tatuarme a tu luna. Cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. Cuando ya no puedo más, ojo para respirar. Un ratito corazón que lo tengo en carne viva. Solo un poco de calor hace que me vuelva la vida. Y me pongo a secar al sol escondido en un renglón. Y ahora es hora, sale un sol alumbrando una esquina. Y alegrándome el día, ¿dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima. Por si me lo quitan, ¿y dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre la. Bueno, vamos a hablar de Osasuna con estas canciones que nos pone Gorka, de Osasuna, de los hinchas rojillos. Tenemos que dar la noticia de ayer, que Osasuna no pudo ganar ese partido, 0-1, o sea, derrota. Todo el mundo da por hecho que iba a ganar, todo el mundo le tenía muchas ganas al Athletic de Bilbao de crujirlo. No fue posible. Tenemos que decir que, bueno, lo que hablamos al principio del programa, que yo tengo una teoría, que es que Osasuna siempre hace lo que la gente quiere. O sea, es matemático. Cuando Osasuna va muy mal y la gente ya da por hecho que va a perder contra un equipo, es cuando gana. Y cuando la gente da por hecho que Osasuna va a ganar contra un equipo, es cuando pierde. Por lo tanto, yo siempre hago apuestas a la contra y siempre acierto, y la gente se piensa que entiendo de fútbol. Es algo curioso, ¿no? Por no decir patético. Y es que Osasuna tiene esa capacidad de sorprendernos para bien y para mal, ¿no? Esa derrota de ayer. Toda la afición estaba ya volcada con Osasuna pensando que los íbamos a barrer porque llevábamos una serie de victorias, ya había confianza en el vestuario. Llega el Atleti y te hace un partido que tampoco va ni para ti ni para mí y se lleva los tres puntos. Eso es lo que ocurrió ayer. Pues sí, Y la verdad es que fue una derrota, vamos a decir, dolorosa, pero el Atleti también estaba en una situación crítica y la verdad es que no generó fútbol, puesto que prácticamente todo el fútbol lo puso Osasuna, las ocasiones los puso Osasuna. Pero bueno, el Atleti se cerró atrás y una que tuvo la metió. Y al final, en esto del fútbol, como decíamos hace unas semanas, el que mete más goles gana el partido. Por muy bien que juegues, por muchas ocasiones que tengas, hay que meter el balón dentro del rectángulo, dentro de la portería. Y Osasuna llevaba bastante buenos resultados. La verdad es que llevaba una racha muy buena. Pero no pudo ante el Bilbao y quizá, como tú bien decías, cuando la afición más lo esperaba, puesto que habían sido en las últimas 4 jornadas 3 victorias y un solo empate, y sobre todo ante rivales directos. Hablábamos nosotros hace 4 semanas de la victoria de Osasuna ante el Celta, entonces parecía que empezaba a coger un poco de aire Osasuna, que salía de los puestos de descenso y que sobre todo condenaba al Celta a quedarse ahí abajo. Posteriormente, Osasuna visitó Son Moix, tuvo que desplazarse hasta Mallorca, un empate a 1 en un partido bastante soso, pero bueno, que logró traer un punto de Mallorca. El Mallorca también, otro equipo que estaba en la zona baja, y por lo tanto, siempre que estuviera por encima de ellos era buen resultado. Posteriormente Zaragoza visitó Osasuna, visitó el Sadar, y Osasuna logró una ajustada victoria por un 1-0. Un partido muy muy igualado que decidió en esta ocasión el acierto de los osasunistas, de Quique Sola más concretamente. Posteriormente se desplazó hasta Levante y trajo una buena victoria por un 0-2. El Osasuna, que parece que le tiene tomada la medida al Levante, le venció claramente aquí en casa por un 4-1 en la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta un 0-2 que trajo desde Levante. La verdad es que, como decía, 4 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Y quizá ha llegado en el momento más doloroso, si cabe también, puesto que el rival era el Atleti. Y al Atleti normalmente en el Sadar se le tiene bastantes ganas. Tenemos que recordar que ha finalizado ahora mismo el partido Sevilla-Celta, un partido que ganaba el Sevilla por un 2-1. Este partido era importante porque era el que iba a delimitar la muga del descenso. Si el Celta perdía, como ha perdido, se quedaba con 23 puntos el 18º, era el que marcaba el límite que decimos. Repasamos en un momento la clasificación. Vamos a empezar. Quisiéramos empezar a mirar la clasificación desde arriba, pero bueno, ya que Osasuna es un club que normalmente lo que nos toca es sufrir, vamos a comenzar por el último, por el número 20. Por el número 20, venga, vamos a empezar por el 20. El número 20, el Deportivo, con 16 puntos. Que sí que se queda un poco lejos de la línea que marca la permanencia. En el puesto número 19 tenemos al Real Mallorca, que con el empate de esta semana se queda con 21 puntos. La victoria de esta semana. Con 21 puntos. El Celta, como decíamos, que acaba de perder, es el que limita ya los puntos de descenso con 23. Si hubiera ganado o empatado hubieran sido 24, y si hubiera ganado hubieran sido 25, debido a que el Zaragoza ocuparía su puesto, pero bueno, no ha sido así. Por lo tanto, el Celta, 18º, con 23 puntos. A 2 puntos del descenso tenemos el Zaragoza con 25. Le sigue en el 16º puesto el Granada con 26. Y en el 15º encontramos a Osasuna con 28. La verdad es que la victoria del pasado fin de semana le habría puesto en una posición número 14 por delante del Athletic. No avanzaría mucho en lo que a posiciones o a números se respecta, pero sí tanto psicológicamente como en la diferencia con el descenso. En esta ocasión se encuentra a 5 puntos del descenso, en el puesto número 15. Como decíamos, concluimos este repaso a la zona baja con el Athletic, que tiene 29 puntos. 13º puesto, el Español, con 32, que decía yo la semana pasada, que es un equipo que a mí me ha sorprendido mucho, porque estaba como Osasuna en la jornada 10. En la jornada 10 Osasuna tenía 5 puntos, el Español no sé si tenía 6, 8, no me acuerdo. impresionante lo que está haciendo el Español. O sea, está decimotercero con 32 puntos. La llegada de Aguirre, la verdad es que le ha dado carácter, le ha dado fútbol y está consiguiendo muy buenos resultados desde que el Vasco Aguirre ha ocupado el banquillo de los periquitos. Tras este repaso a lo que es la clasificación, vamos a hablar en primer lugar de lo que fue el partido contra el Atleti. Como decíamos, Osasuna prácticamente lo puso todo menos el gol. Dominó el juego en la primera parte, dominó también, aunque no tan claramente, en la segunda, tuvo buenas ocasiones, pero al final la victoria fue para el Atleti gracias al gol de Susaeta. Miguel Flaño en declaraciones decía que la derrota siempre escuece, pero perder contra el Athletic escuece y duele. Y duele. Matiza, escuece y duele. Por eso decía yo que bueno, había ganas al Athletic de históricamente siempre ha habido ganas de crujirlo, no sé. Pues no fue. Yo creo que por eso dice que escuece y duele, ¿no? Una derrota escuece, pero ante un rival al que le tienes ganas y que a lo mejor ya te habías hecho la ilusión de mofarte de ellos, incluso decirles, oye, que estéis por detrás nuestra, ¿no? Y no ha podido ser, duele, ahí duele. La verdad es que el equipo rojillo dominó y tuvo las mejores oportunidades del partido, pero las falló ante una portería muy cuestionada hasta esta semana, la portería defendida por un navarro, por Gorka Irizoz. La verdad es que había sido suplente en los dos últimos partidos, pero bueno, en el Sadar realizó un grandísimo partido con paradas de mucho mérito. Recuerdo una mano izquierda que sacó ante Quique Sola, que prácticamente estaba solo contra el portero, y sacó una gran mano izquierda, y otro par de actuaciones buenas que logró mantener su portería a cero. Y gracias al gol, vamos a decir, al golazo, una pelota colgada desde la banda derecha, una volea que engancha a Susaeta en la parte izquierda del campo, un buen gol el del Atleti, le dio una victoria que Bielsa clasifica como imprescindible. De ahí nos podemos hacer a la idea a cómo la situación del Atleti también era crítica antes de llegar a este partido. La verdad es que ahora está tan solo un punto por encima del Atleti, o sea, de Osasuna, perdón, pero le da para coger un poco de aire. Hablabas tú del portero del Athletic, se ha cuestionado esta semana. Yo quería seguir con el tema de los porteros. Para mí, hoy día en Osasuna es un equipo compacto, por así decirlo. Es un equipo que juega, es un equipo que van todos a uno. Si se deprimen, se deprimen todos. Y si se alegran todos. Y si les da por morder, muerden todos. Pero todos a una, como los mosqueteros, ¿no? Hay una persona que yo creo que se ha notado mucho en el equipo, es un murciano, yo creo que es el estandarte hoy día del equipo, habrá muchos capitanes, pero probablemente, como bien comentas, el jugador más en forma y el que está realizando la mejor temporada. Hablamos de Andrés Fernández Moreno, el portero de Osasuna, ese porterazo. Yo siempre he dicho que lo importante en un equipo es tener una portería cero. No te sirve nada tener un delantero que te marca 7 goles y tienes un portero que te mete 9. Es absurdo. Pero es que este chaval es increíble lo que está haciendo. Sonó para el Madrid incluso cuando se lesionó Iker Casillas hace mes y medio. Al final parece ser que no sé, no eran todo habladurías, pero bueno. De ahí se puede ver la buena racha y la buena temporada que estaba realizando Andrés. Pues sí, tenemos que decir que claro, un portero que destaca en Osasuna tiene un riesgo principal y es que se lo lleven. Es lo que tiene Osasuna, que en el momento que tiene un jugador que despunta un poco, llega a otro equipo, te hace una oferta y te lo quitas. Yo creo que actualmente Osasuna necesita un portero, un porterazo. En este caso es Andrés Fernández, con su 1,84 de altura y sus 86 kilos de peso. Ahí está, una mole en la portería. Y esperemos que no se lo lleven. Hacía una semana o 10 días hacía unas declaraciones que él, su intención es quedarse en Osasuna. Pero bueno, la manda pasta, se suele, la pasta manda, se suele decir. La pasta manda, sí, sí. Y en el otro extremo vamos a hablar también del máximo goleador de Osasuna. La verdad es que si algo le caracteriza a Quique Sola es la lucha y la garra que presenta siempre en la mayoría de los partidos. Que presiona, corre, realiza una gran presión sobre los defensas. Pero es que esta semana además, o sea, este año además, está metiendo goles y es el máximo goleador de Osasuna con 7 dianas. Un jugador muy cuestionado, el de Cascante, durante muchos años, pero la verdad es que esta temporada, y sobre todo con el estilo de juego de Mendilibar, de apretar, de no dejar respirar al contrario, está sacando bastante rendimiento de este jugador y sus goles son los que están manteniendo a flote en muchas ocasiones a Osasuna. Podemos decir que mete esos goles exactamente cuando son necesarios. Son partidos, goles que ha marcado, partidos ganados. No es como otras veces que a lo mejor metes dos goles en un partido y pierdes un 3-2 o un 4-2, que no te han servido, pero Quique Sola mete esos goles justos, necesarios para las victorias. Es algo increíble. Pues sí, y vamos a hablar de goles, puesto que Osasuna es un equipo que le cuesta mucho hacer gol y ya no tiene un delantero que se pueda arrimar a esas cifras estratosféricas de Messi o Ronaldo. 12 goles a final de temporada para un delantero de Osasuna son muchos goles, más si tenemos en cuenta que Osasuna mete un gol cada 105 minutos, cada 106 minutos, perdón. Por lo tanto, le cuesta más de un partido meter un gol. De ahí la importancia, como bien decías, de esos goles en esos momentos clave. Y sobre todo, la importancia de tener un buen portero para poder sacar puntos adelante. Que como decíamos en semanas anteriores, era el cuarto portero menos goleado junto a Iker Casillas. Que eso dice mucho de un portero. O sea, que seas el cuarto, quinto, estés empatado con Iker Casillas a goles, significa, vamos, que al equipo le estás dando la vida, le estás dando la vida. O sea, si tienes unos delanteros que tienen una efectividad, como tú bien decías, de un gol cada 106 minutos jugados, como el portero no remedie eso, no pare todo lo que llegue, la situación sería dramática. Por eso, desde aquí, animar a la plantilla de Osasuna, animar a ese portero, a esos jugadores, al entrenador, que la verdad es que lo está haciendo muy bien, ha pasado por un bache, la gente ha dado su apoyo, ahora se ha visto que ha despegado, y desde aquí animar a este equipo, y bueno, a la afición rojilla no hay que decirle nada porque es la mejor afición que hay, o sea, es, como se suele decir, es la única afición que ha nacido para sufrir. Luego las alegrías suelen venir, pero de entrada, si eres de Osasuna, ya sabes que te toca sufrir. Hablamos a continuación de lo que le queda a Osasuna de aquí en adelante. La verdad es que de aquí en adelante le queda mucho trabajo para hacer todavía. Se habla de que la salvación puede estar rondando los 40... Bueno, la salvación matemática con 43 puntos. Probablemente, viendo cómo están los equipos de abajo este año, la salvación estará por debajo de esos 43 puntos. Pero bueno, para asegurarse la salvación, Osasuna necesitaría 17 puntos, si no me equivoco, 28, 15 puntos, por lo tanto, 5 victorias. Que son los 5 partidos que quedan en casa, me parece. Creo que son una cosa así, 5 partidos en casa, 6 fuera, no estoy seguro, algo así creo que son. Pues por lo tanto, como bien escucháis, le bastaría con ganar los 5 partidos de casa. A pesar de que no va a ser fácil, puesto que de aquí en adelante todavía tiene muchos rivales de gran entidad a los que se tiene que enfrentar Osasuna. Vamos a actualizar el dato sobre las estadísticas sobre el portero, sobre Andrés, las estamos viendo ahora mismo en pantalla. Decía que cuando hablamos hace un mes o mes y medio, decíamos que era el cuarto o quinto junto a Iker Casillas. Estoy viendo el top portero en la página oficial de la Liga BBVA. En primer posición está Willy Caballero del Málaga con 24 goles, un coeficiente de 0,96 goles por partido. Segundo puesto, Andrés Fernández de Osasuna con 27 goles, un coeficiente de 1,08 goles por partido. Y tercero ya vendría Víctor Valdés del Barcelona con 28 goles. Courtois, Courtois, es que estoy viendo lo lejos y no me da la vista, del Atlético de Madrid con 21 goles, Roberto de Zaragoza con 34, bueno, unos coeficientes que por ahí andarían. Pues sí, la verdad es que grandes goles, grandes paradas las que está realizando este año y que están manteniendo a Osasuna. Y como decíamos, ahora sí, de aquí en adelante lo que le queda a Osasuna es trabajar y trabajar mucho. Esta misma semana, este viernes, se tendrá que desplazar hasta tierras sevillanas para medirse al Betis. Un Betis que está muy bien clasificado en la parte alta de la clasificación. En estos momentos, como decía, está en el séptimo lugar de la clasificación, a tan solo un punto de la Europa League. Posteriormente, Osasuna recibirá al Atlético de Madrid, segundo clasificado de la Liga. Se tendrá que desplazar hasta Valladolid y en la jornada 30 recibirá al Español, un Español que hasta el momento se encuentra tan solo a 4 puntos de Osasuna. Le quedarán por delante todavía Málaga, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Valencia, Getafe, Granada, Sevilla y Real Madrid. Por lo tanto, de aquí en adelante hasta final de temporada, tan solo se tendrá que enfrentar al Granada de los equipos que están por debajo de él. Todo el resto de equipos se encuentra por encima de Osasuna, por lo tanto, prácticamente no tendrá lo que se denominan rivales directos por la permanencia, a excepción de este Málaga, en las 11 jornadas que le quedan por disputar a Osasuna. Bueno, yo para terminar quería dar una última estadística. Sé que me vais a correr a gorrazos hablando tanto de Andrés Fernández. En el top minutos jugados lo lidera. Top minutos jugados Andrés Fernández de Osasuna, 2.360 minutos. Seguido de Willy Caballero del Málaga con 2.358, vendría Jesús Navas del Sevilla con 2.353, Víctor Valdés del Barcelona con 2.342. Vamos, lo decía yo, tenemos un portero que no sabemos cuánto va a durar en Osasuna porque yo creo que van a venir a robarlo, a ofrecer un dineral, o bueno, un dineral para lo que es Osasuna y se lo llevarán. En 2.360 minutos... O lo que es lo mismo, todos los minutos. Todos los partidos, prácticamente. Eso es. No, prácticamente no. Todos los minutos de todos los partidos que ha disputado Osasuna en Liga este año. Con esto vamos a dar por concluido este Choco Rojillo. Poco a poco ya va avanzando el calendario, ya hemos entrado en marzo. Para cuando volvamos a hablar del Choco Rojillo estaremos en abril. Como bien decía antes, Osasuna habrá disputado los partidos contra Atlético de Madrid, bueno, mejor dicho, Betis, Atlético de Madrid, Valladolid y Español. Entonces será cuando de nuevo nos reunamos en torno a Osasuna para hablar de en este Choco Rojillo. La mejor de las suertes para el equipo navarrico, para el equipo de la vieja Iruña, y desde aquí nos despedimos de esta sección. ¿Algo que añadir, Kini? No, sin más, que nos esperen, que nos dentro de un mes hablamos otra vez de fútbol, hablamos otra vez de Osasuna, que intentaremos traer por fin al periodista deportivo de Gara para que nos hable de Osasuna, ya que bueno, últimamente no ha podido venir, no hemos podido contactar con él, horarios. Esperamos que dentro de un mes lo tengamos aquí y nos haga un análisis ya más riguroso, más periodístico, Y eso, que les emplazamos de aquí a un mes al siguiente Choco Rojillo. Os dejamos a continuación con la canción deportiva, una canción deportiva que yo creo que ayer, no sé si habrías nacido tú o sí, ya sí, o tendrías 5 años. Tres años. Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. La canción de los Juegos Olímpicos. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y bueno, pasamos ya a la parte final del programa, vamos a dar los avances deportivos. Empezaremos, como siempre, por el Berriozar Club de Fútbol. En este caso, el Primera Regional jugará los puntos, disputará el partido contra Luzama y lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar el día sábado 9 a las 4 de la tarde. El Segunda Juvenil se tendrá que desplazar, al igual que ha hecho esta semana el Primera Regional, hasta Sant Esteban para medirse al Don Esteve. El Cadete A jugará contra el Rocha Pea, lo hará el día 9 a la 1 del mediodía en las instalaciones municipales de Berriozar. Por su parte, el Cadete B disfrutará de jornada de descanso. El Infantil A jugará contra el Iravia y lo hará también el día 9 a las 10 de la mañana en el campo de fútbol de Berriozar. Y al igual que el Cadete B, también el Infantil B disfrutará de jornada de descanso. Pasamos al fútbol femenino, donde el Regional F jugará contra el Ardoy, se desplazará hasta Cizur Mayor, día y hora todavía sin determinar. El fútbol 8 femenino también disputará su partido contra el Ardoy, pero en esta ocasión en Berriozar, el sábado a partir de las 11 y media de la mañana. El fútbol 8 masculino jugará, pasamos al fútbol 8 masculino, el fútbol 8A jugará contra el Ademar, se desplazará al campo de Maristas, el día y hora todavía sin determinar. Por su parte, el fútbol 8B, el grupo en euskera, se tendrá que desplazar hasta Uarte Pamplona para medirse al Itaroa Uarte. El fútbol 8C jugará contra el Telesiano, lo hará en el campo municipal de Berriozar, el día 9 a las 11 de la mañana. Y concluimos con el fútbol 8D, que se medirá a Libravia. Antes de cambiar de deporte, decir que el San Cristóbal, el Club San Cristóbal, se medirá a Garés en el partido de la jornada número 23. Un Garés que se encuentra en cuarta posición, por lo tanto un rival directo en esas primeras posiciones. Pasamos a continuación a hablar del baloncesto, más concretamente de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos el primer emplazamiento con una jornada de descanso. El senior masculino disfrutará de jornada de descanso debido a que hay un grupo impar en su categoría. El junior masculino jugará contra el CD Calasanz A el día 9 a las 5 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Por su parte, el cadete masculino también jugará aquí en Berriozar, pero en esta ocasión contra el Club Baloncesto Tafalla. El cadete femenino también disputará el partido en el Polideportivo Municipal de Berriozar y lo hará contra el Tokiona Borchiriak A. Al igual que el senior masculino, el infantil masculino disfrutará de una jornada de descanso, en esta ocasión por cambio de fase. El preinfantil femenino jugará contra el San Fermín y Castola, el día 9 a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El mini básquet masculino, se desplazará hasta el Polideportivo Aranguren de Mutilva para medirse al Aranguren Multibásquet 01 el sábado a partir de la 1 del mediodía. El mini básquet femenino jugará contra el Club Deportivo Larre, en el Polideportivo Municipal de Beriain el 9 a las 12 menos cuarto de la mañana. Y para concluir los emplazamientos del próximo fin de semana, decir que el pre-mini femenino se disputará su partido contra el Mendillorri B el sábado a partir de las 9 y cuarto de la mañana, los más madrugadores de todos, en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Os recordamos, al igual que lo hemos hecho en los resultados, que tenéis toda la información del baloncesto de Berriozar en www.baloncestoberriozar.es. Y para consultar todas las clasificaciones o toda la información del baloncesto navarro en general, www.fnbaloncesto.com. Por su parte, decir que este próximo fin de semana se disputará la tercera jornada de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri Kirolak en la localidad de Altsasu. Hasta allá se tendrán que desplazar los chavales del club de BKE Herri Kirol Taldea para disfrutar, como decíamos, la tercera jornada, que poco a poco irá poniendo a cada uno en su lugar y poco a poco se irán viendo las opciones de chapela de cada equipo. Por su parte, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, como todos sabréis, y desde el ayuntamiento se han organizado diferentes actos, tanto deportivos como culturales, especialmente centrándonos en lo deportivo. Decir que el domingo día 10 se va a celebrar una jornada deportiva festiva y reivindicativa, una exhibición deportiva a partir de las 10 de la mañana, una exhibición deportiva realizada por mujeres. Y para concluir, tenemos que recordar que bueno, sigue abierto ese plazo para ese curso low cost de autodetección con piolet y cramponaje, impartido por monitores de la Federación Navarra de Montaña. El lugar será en Belagua, el precio como siempre 20 euros para las personas que trabajan, 0 euros para parados, cupo limitado según inscripciones. Para cualquier información podéis llamar al teléfono que se os va a dar a continuación, lo voy a repetir un par de veces: 619-518-527, repito, 619-518-527. Como siempre decimos, recomendamos que la gente, bueno, es obligatorio para este curso que la gente esté federado con BKE Menditaldea, y en el momento que salga un grupo se realizará el curso. A concluir los avances del próximo fin de semana, decir que los amigos de la montaña el próximo domingo día 10 realizarán una salida, en esta ocasión de día completo. Normalmente las salidas suelen ser solo mañaneras. En esta ocasión se desplazarán hasta Arguiñariz para subir el Emparats de 1025 metros. Con esto vamos a dar por concluido los avances del próximo fin de semana. Y para ir concluyendo con este programa número 53, os vamos a dejar con la canción Calacán de Sagarrajo. Sorzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia. Kantuz emaiten badao jenkoa grazia. Kantuz idekiko dao txampierrekatia. Kantuz egin dezadan zeruan txarzia. sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo, yo. Aurrera beti entzuten ari zara, FM-ko 100.8an. Aurrera beti, Berriozari irratiko kirol programa. Bueno, cuando son las 11 menos 7 minutos en riguroso directo, estamos a punto de concluir un nuevo programa de Aurrera Beti. Un nuevo lunes, a puntito de acabar el programa número 53. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros aquí. Como os decíamos en el comienzo, teníamos un programa cargado de contenidos, especialmente con ese choco rojillo que tanto juego nos da hablar de Osasuna. Y sin más, os emplazamos hasta la semana que viene, lunes día 11 de marzo. Estaremos, como no, con todos vosotros aquí. Muy buenas noches, Kini. Muy buenas noches, Gorka. Buenas noches, Berriozar, y por mi parte, hasta el lunes que viene. ¡Agur! Bueno, pues nos despedimos. Muy buenas noches, Gorka. Muy buenas noches, Oyer. Muy buenas noches, Berriozar. Sin más, de reemplazaros y deciros que mañana la repetición del programa se realiza a la mañana y a la tarde, a las 6:30 de la mañana para los más madrugadores, a las 6 de la tarde para el resto de la gente. Escucha y descarga a través de busquiplaza.net. Sin más, desde aquí, deciros que es un placer trabajar por y para vosotros. Sin más, nos vemos la semana que viene. ¡Agur! Eso es todo, amigos.